través de Medio de los Pueblos, a través de la Radio Placer de Valparaíso. Hoy día 4 de noviembre, ¿por qué acá en San Antonio y en realidad en todos los territorios debemos seguir organizados y en la lucha? Para que esto no decaiga, para que toda la lucha y todos los caídos que han muerto, que han perdido sus ojos, a los que nos han sacado la cresta, todo lo que hemos recibido no sea en vano. Si no seguimos siendo constantes, eso no va a servir de nada. Tenemos que seguir hasta conseguir algo, porque hasta el momento no hemos conseguido nada. En los piños en los que tú habitáis, ¿han discutido la violencia política sexual que se ha desarrollado en estos tiempos? Por supuesto, y eso no viene solamente de ahora. Desde hace mucho tiempo, desde muchas marchas anteriores, desde que la yuta te toma, te manosean, te violan, te ultrajan, solamente que ahora es masivo, entonces por eso se conoce más. Pero eso ha estado desde siempre, desde siempre. Y dentro de los habitares donde tú estás, ¿cuáles son las injusticias que hacen patente de que tenemos que seguir luchando? Partiendo nomás FP, partiendo de la precaria salud que tenemos, salud mental vergonzosa que tenemos en este país, por eso estamos todos descompensados, salimos a dar la pelea porque ya nadie aguanta, nadie soporta más. Gracias, mi... Placeres de Valparaíso, ¿por qué hoy día tenemos que seguir en la calle organizado y luchando? Mira, yo estoy a 3 años de jubilar. Mi realidad se viene fea, ya se me pierde la salud. Entonces, tenemos que seguir en esto, no podemos parar. Esto partió y esto se tiene que mantener. Y algo vamos a sacar, o sea, los resultados tienen que ser. Este gallo no se puede seguir haciendo el imbécil. Aquí habemos puras personas inteligentes y trabajadoras. Yo trabajo, no pido plata, exijo lo mío. No exijo nada más, lo mío. Se han ganado plata, la han aprovechado, han sacado intereses de mi poca plata. ¿Y quién se lleva el beneficio? Un hueón que no... El ladrón fue, no sé, pues juzgado por el Banco de Talca y aquí estamos con un presidente que nos deja como las huifas frente al mundo entero. Muchísimas gracias, vecina. Hoy día, 3 de noviembre, desde San Antonio, ¿por qué debemos seguir luchando y particularmente por esta intervención que han hecho ustedes con las imágenes? Para que le explique también. Chuta, a ver, ¿cómo te lo podría explicar? No sé, mira, yo estoy luchando, ando con mi hijo de 5 añitos acá, como lo puedes ver tú. Yo lo estoy haciendo por el futuro de él, por mi otro hijo de 14 años, porque en verdad en Chile está la cagada, Piñera tiene la cagada. ¿Qué más quiere que te diga? Necesitamos sueldos dignos, no más FP, puta, el tema del TAC, man. Yo tengo mi auto, tengo como 1.5 millones de pesos en TAC. No tengo cómo solucionar eso, el tema de la pega, weón. Todas las lucas se va para los empresarios, nosotros estamos en las mismas, weón. Claro. San Antonio es puerto, weón, y la pega vale callampa. Claro, claro. Es la realidad. ¿Y de las imágenes que ustedes llevan? ¿Qué imágenes llevan? Estos son los muchachos que han fallecido durante el tema del tema de estos días de lucha, po. Los muchachos que se han muerto del tema de los pacos, los milicos, estas son imágenes de algunos de los fallecidos. Buenísimo. Muchas gracias por la intervención. De nada, que esté bien. Igualmente.